Aquí comienza esto, el programa de animales MUPAS. Aquí comienza esta aventura todos los días jueves a las 3 de la tarde. Con Sandra, Mauricio, Rodrigo, Darinka, Vanessa y Denise y Lian. Buenas tardes, comenzamos con MUPAS por 81.7, solo por Radio Arete. Hoy tenemos invitada a la maestra Aurea, que nos hablará de algunos animales extintos. Antes de todo, les anunciamos nuestras redes sociales, arete.com.mx y por Facebook, MUPAS Oficial, Instagram, MUPAS. Aquí comenzamos. Hoy tenemos invitada a la maestra Aurea, que nos va a platicar de los animales en peligro de extinción. Antes de todo, les vamos a anunciar nuestras redes sociales, arete.com.mx y por Facebook, MUPAS Oficial. Por Instagram, MUPAS, aquí comenzamos. Maestra Aurea, ¿qué piensa de la extinción del dodo? Ah, que es muy triste que se esté extinguiendo ese animal. ¿Por qué cree que se está extinguiendo el oso polar? Por la contaminación que generamos todos los humanos y hace que se derritan sus casas en donde viven. ¿Qué saben sobre los animales en peligro de extinción? Lo que sé es que los estamos acabando nosotros con todo lo que contaminamos diariamente. ¿Qué cree que se puede hacer para que los animales dejen de extinguirse? Lo que creo que tenemos que hacer es dejar de contaminar, dejar de consumir tantas cosas que están empaquetadas para que haya menos basura en el ambiente. ¿Cuál es tu animal favorito? El perro. ¿Qué es lo que más te gusta de los animales? Lo que más me gusta de los animales es que son auténticos y que son muy cariñosos con la gente. ¿Qué harías para acabar la caza ilegal de animales? Lo más importante es que las personas sepan que los animales también tienen sentimientos y que al hacerles daño también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Cuántas cree que son las especies animales que se están extinguiendo? Son muchas, no tengo el número exacto, pero son demasiadas y lo que tenemos que hacer es parar ese deterioro ambiental. Esta es una pregunta de César. ¿Por qué cree que su abuelito sabe de la época de los dinosaurios? Porque a mi abuelito le gustaban los dinosaurios y me parece que tenía uno con el que jugaba como si fuera su perrito. Eso sería todo, gracias. El programa de animales solo para la radio 81.7. Hola, muy buenas tardes. Recuerden que nuestro programa empieza los jueves a las 3 en punto por Radio Arete en 81.7, programa MUPAS. Esta semana tuvimos de invitada a la maestra Aurea, que nos habló de los animales en peligro de extinción. La próxima semana tendremos a Luis de invitado, que nos hablará de la comida chatarra. Él ama las tortas y nos hablará del daño que nos causan el cuerpo humano. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @MUPASOficial. Gracias por acompañarnos. Aquí terminamos el programa de animales, solo para la radio 81.7.